con la verdad temblando en el borde de las manos, artesanos con el barro del recuerdo, no queremos desprendernos del ayer, porque no se puede, como el hoy o como el mañana, porque el tiempo prisionero se renueva en los rincones de la infancia, absurda carrera hacia la nada. El milagro corre a nuestro lado, escondido frente a la mirada, perdido en un laberinto de pantallas. Si pudiéramos cerrar los ojos, aquietar el miedo, postergar el vuelo, que no tiene cielo ni destino cierto. Si pudiéramos celebrar la vida de todos nuestros muertos con una carcajada que quiebre las sombras que nos rodean en este desierto. Si nos atreviéramos a morder el aire que nos rompe el pecho y seguir de pie, aunque no haya suelo. Si fuésemos capaces de soportar nuestro reflejo, condena brutal o caricia del sueño, entonces podríamos entender la luz, ese susurro del silencio que es la voz que nos nombra cuando estamos de regreso.